Seguimos con el programa. Y ahora estamos con don Javier Roca Obregón, que es el padre de Martín Roca Casas, que tenía 27 años cuando desapareció un día de 1993. Y Ricardo Uceda, autor de un libro importante de investigación que se llama Muerte en el Pentagonito, descubrió hace poco, hace relativamente poco, que Martín Roca Casas, desaparecido en el año 93, a los 27 años, siendo estudiante de la Universidad del Callao, si no me equivoco, ¿no? Sí. Exactamente. En realidad fue a parar a los sótanos del CIE, es decir, del Servicio de Inteligencia del Ejército, en el Pentagonito. Y recién, con el libro de Uceda, con el testimonio conseguido por Ricardo Uceda, recién el señor que está a mi lado, que es don Javier Roca Obregón, padre de Martín Roca, recién se pudo enterar del espantoso destino de su hijo, que fue torturado hasta enloquecer durante 15 días, luego asesinado y luego descuartizado en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Muerte en el Pentagonito describe este hecho, uno de los más horrendos perpetrados por el Servicio de Inteligencia del Ejército, a órdenes del Comandante General del Ejército, que recibía órdenes de Montesinos, que a su vez recibía directivas del señor Alberto Fujimori Fujimori. Todo empezó el 17 de agosto del año 1993, cuando los estudiantes de la Universidad del Callao, entre ellos Javier Roca Obregón, estaban haciendo un meeting exigiendo que se actualizara el sticker del carnet universitario, que significaba pagar medio pasaje. En ese momento se dieron cuenta que un hombre extraño, evidentemente un agente del Servicio de Inteligencia, los estaba filmando. Entonces los estudiantes se acercaron y le exigieron que se identificara, no quiso identificarse y lo rodearon, lo presionaron para que entregara el video cassette. Y el video cassette fue destruido inmediatamente. Esa misma noche, gente de la DINCOTE, 12 militares, o quizás más, allanaron la casa del estudiante y golpearon a sus familiares, por supuesto que a él también. ¿Y luego qué pasó? Se lo llevaron y luego qué pasó, don Javier Roca. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. De ahí hubo una vigilancia permanente por los militares armados y con lentes oscuros todos los días, y por esa preocupación, al no saber qué hacer, solamente opto por buscar un abogado que me recomienda qué hacer, a dónde ir, hasta que mi hijo fue citado a el general Domínguez, y él... ¿Quién era el general Domínguez en ese entonces? Era jefe del DINCOTE. Correcto. ¿Y para qué lo citan? Para es que no sabíamos a dónde ir y que cómo aclarar el acoso permanente. Bueno, en realidad vamos a decirle a los radioescuchas para que entiendan. El problema era el cassette, porque el cassette registraba las caras probablemente de algunos infiltrados, y eso era lo que ellos querían obtener, el cassette, la búsqueda del cassette. ¿Su hijo tuvo el cassette? Eso, nunca lo tuvo. Pero ellos creyeron que sí. Exactamente. Nunca entendieron otra cosa. Que ellos lo culpaban que mi hijo sabía. Si es que no lo tenía, sabía quién, algo, otro estudiante que lo tenía. Y es por eso que su acusación siempre era de que solamente que diga el nombre, la dirección del estudiante que lo tiene, y no iba a pasar nada con él. De lo contrario, le iba a mandar 25 años a la prisión. Eso era la acusación. O sea, que dijera dónde estaba el videocassette. Exacto. Y su hijo no sabía dónde. No lo sabía. Y así lo hubiera sabido, de pronto tampoco por razones de lealtad lo hubiera dicho, ¿no? Estaban tan obstinados en recuperar ese videocassette, y eso fue el delito más grave que habíamos cometido. Bueno, eso fue la noche del 17 de agosto del año 93, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó después, el 5 de octubre de 1993? el 5 de octubre es, hasta esa fecha transcurrió después de haber aclarado en la comisaría y haber ido donde el general Domínguez, a diferentes partes, todos le dijeron de que contra él no había ningún cargo y que hiciera su vida normal, trabajando y estudiando, y así transcurrió hasta el 5 de octubre. ¿Qué pasó el 5 de octubre del 93? A la salida de las clases, le esperaron afuera, y alguien lo señaló a mi hijo que él era. Entonces, al micro que subió él, subieron dos y otros dos militares más en un carro celeste, le siguieron hasta mi barrio, donde bajó del carro, donde lo atacaron, lo reducieron, y de ese momento, en esas fechas, yo no lo sabía, solo me dediqué a buscar... ¿Nunca más vio usted a su hijo? Nunca más. Desde ese día, 5 de octubre del 93. Así es. ¿Nunca más? Nunca más. Y usted hizo, por supuesto, el viaje terrible, el calvario perverso de ir de dependencia en dependencia, de comisaría en comisaría, de ministerio en ministerio, averiguar, ¿no es cierto? Yo sospechaba que era un acto de los militares porque ya había precedentes de todo el acoso. Sí, claro, para salir de dudas es lo que recorrí todas las comisarías, morgues, hospitales, y al final denuncié a la Oficina de Derechos Humanos donde estaba el doctor Clodomiro Chávez. ¿Cómo se enteró al final de que su hijo había muerto? Me enteré por el libro del periodista Ricardo Uceda, en que el mismo asesino Sosa narra todo, y posteriormente eso queda confirmado. Cuéntele a los radioescuchas qué narra Sosa en el libro Muerte en el Petagonito. Pues concretamente dice que a Martín Roca Casas, estudiante del Callao, y a su compañero Kenneth Ansualdo Castro, y al catedrático de la Universidad Huamanga, Tenajarro Rúa, que él, con sus manos, los había torturado, asesinado e incinerado, y las cenizas esparcido en los jardines del sótano del Servicio de Inteligencia. Eso es lo que dice él. ¿Asesinado en el sótano, entonces, del Servicio de Inteligencia? Por supuesto. Por eso... En ese tiempo, Montesinos y Jujimori... Por eso tenían un horno ahí, ¿no? Había un incinerador que también en el periodo de Jujimori lo habían mandado a construir. Correcto. ¿Qué estudiaba su hijo, señor? Economía. Que era un buen alumno. Y por supuesto, que era, a la vez era dirigente del Centro Federado. Y esa vez estaba reclamando para que le pusieran un sticker al carnet para que pudiera valer a la hora de comprar boletos a mitad de precio en los microbuses. Exacto, ese era todo el reclamo. Y por eso lo detuvieron. Así es. Y por eso ahora está muerto. Su vida cambió, me imagino, señor. Terriblemente, porque una situación de esa naturaleza destruye todo. No es lo mismo que un accidente o una muerte natural, que no hay a quien echar la culpa y uno se resigna. ¿La madre vive? ¿Su esposa vive? Sí, así es. Y además por esa causa, por permanentes testimonios, se volvió hipertensa y el año pasado le dio parálisis parcial. Ahora está recuperándose lentamente. ¿Usted recuerda a su hijo todavía, no? Por supuesto, jamás lo voy a olvidar. Más aún ahora, vive más permanentemente en mi mente. Usted lo ha congelado. Es como un Dios, ahora es un santo para mí. Usted lo ha congelado como imagen el día 5 de octubre del 93. Por supuesto, que solo con la muerte podrá desaparecerse. ¿Hubiera querido enterrarlo? Pues naturalmente, ese es el deseo de todo ser humano, y además todos los años, igual que todo el resto, ir a rendir homenaje, poner su flor y su vela. Pero eso, es un hijo sin tumba. Y eso ese derecho nos han negado. Correcto. Y lo más indignante es que todo ese barbaridad y crimen espantoso es cometido por nuestros militares, por nuestro gobierno, quienes deberían habernos protegido y defendido la legalidad. ¿Qué piensa usted de Fujimori, para terminar, señor Roca Obregón, ahora que ha regresado? es uno de los monstruos más grandes del mundo, y ojalá, aunque sea por otras causas, porque ya que la justicia chilena me ha negado ese derecho de hacerme justicia, pero por lo menos por las otras causas, ojalá que sea sentenciado en la forma que se lo merece él. Correcto. El caso del CIE fue desestimado a la hora de la extradición. Sí, lamentablemente yo pienso de que adrede ha sido sacado porque es el más grave. Porque no hay ningún delito que pueda ser más grave que eso. Que se dieron tiempo, más de 20 días, ensañarse contra una persona humilde. Claro, ahora desde el punto de vista judicial, el hecho de que no haya cuerpo significa mucho para jueces formalistas como los chilenos también, ¿no? Porque fíjense, en el caso de La Cantuta, cuerpos. En el caso Barrios Alto, cuerpos. Y además protocolos de autopsia. En el caso de su hijo, lo más espantoso es que hay una desaparición real. Fue, digamos, se esfumó. Pero para suerte mía, además del libro, ahí está el cuaderno de apuntes, donde cada día lo que hicieron y el nombre de las personas está. Sí, claro. Yo no sé qué clase de pruebas pueden querer para decir que sí, hubo crimen espantoso. Perfecto. Bueno, don Javier Roca, ¿tiene algo que añadir? No, simplemente yo seguiré tocando todas las puertas y seguiré clamando justicia. Y eso es lo que más ansio. Y ojalá, como todavía para los demás autores materiales está en curso en la Fiscalía del caso, tengo esperanza de que las autoridades judiciales sean valientes para poder sancionar. Sosa, el que le confiesa el crimen a Usea, es el mismo que era especialista en quemar cadáveres, ¿no? Exacto. Cada a él le decían querosene. Exacto. Exacto. Es que en el camino se ha ido perfeccionando la fórmula más rápida para poder quemar cadáveres. Claro, disolverlos realmente, ¿no? Exacto. Muy bien, eso era el fujimorismo. Ese es el fujimorismo que idolatra Marta Chávez, la terrorista verbal, que está encantadísima con que hayan aporreado el monumento de El Ojo que Llora. Bueno, ella no llora, evidentemente. Ella no llora. Hemos estado con Javier Roca Obregón, padre de Martín Roca Cases, de 27 años, raptado en 1993, asesinado en el Servicio de Inteligencia del Ejército, y una de las 10.000 víctimas de desaparición en el Perú. Lo que pasa es que aquí no nos marqueteamos como país. Tenemos 10.000 desaparecidos. Chile tuvo 3.000 y fue un caso internacional. Este gobierno, el gobierno de Fujimori, en términos de desaparecidos, fue bastante peor que el de Pinochet. Aclaremos. Vamos a regresar de inmediato para hablar con unos sindicalistas que como casi todos los sindicalistas, están en problemas.